Vale. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sábado 4 de diciembre, iniciando el mes de diciembre tan hermoso. Yo por lo pronto les deseo muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, próspero año venidero, que sea feliz, que esté en reunión con sus amigos, sus amistades, sus seres queridos y pásenla bien, lo merecemos después de tanto tiempo de enclaustro. Pero bueno, no baje la guardia, eso sí le pido un favor, si va a acudir a lugares con mucha aglomeración de gente. Use cubrebocas y sana distancia, es todo lo que tiene que hacer. Y bueno, vacúnese, ya están las vacunas de la tercera edad para la tercera dosis en Yucatán, así es de que cheque los calendarios y yo le pido pues que se vacune. Por lo pronto estamos transmitiendo aquí en Fórmula, en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de radio está Víctor Tun, quien le mando un saludo y unas cordiales felicitaciones también, Víctor. Gracias, estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, como tú lo decías, muy contento. Y pues sí, ya acercándose cada vez más las festividades navideñas de fin de año. Y pues como siempre lo hemos dicho, hay que hacer las cosas con alegría, mi querido Roberto. Hay que ser positivos, hay que luchar por las cosas que uno quiere, haciendo las cosas siempre honorablemente, respetuosamente y con mucho cariño para que todo nos salga muy bien y terminemos el año a tambor batiente y estemos preparando el próximo para que sea un año mucho mejor que este, que a todos nos pueda dar mejores oportunidades, no solamente de salud, sino de prosperidad, de vida, y que tengamos en mente que, por supuesto, van a seguir estando ciertas medidas que tenemos que seguir manteniendo de cuidado para nuestra salud. Todavía esto no ha terminado en su totalidad y debemos de tener mucho cuidado. Así es que, como tú dices, todavía hay que reunirse, festejar con los amigos, pero llevando sus medidas precautorias. Pues sí, mire, no junte a todos sus amigos de una sola vez, hágalo, que es el pretexto para que tenga pachanga cada tercer día, ¿no? Júntelos de a poquito para darles el abrazo, ¿no? Pero bueno, Tienes razón. bienvenido. Tienes razón, es un buen pretexto para hacer varias reuniones. Pues sí, ¿no? De a poquitos y así sale todo Así es. perfectamente bien. Pero bueno, extraordinario. ¿Cómo cierras tú el año, doctor? ¿Cómo va Control Fíjate. Odontológico? Gracias, mi querido Roberto. Fíjate que gracias a Dios, muy bien. A pesar de que durante todo este año hemos trabajado solamente 3 días a la semana, el lunes, el miércoles y el jueves, estamos en un horario diferente al que normalmente trabajábamos. Hemos hecho adecuaciones, tanto nuestro horario como también reforzado mucho las medidas preventivas y medidas de sanitización que seguimos manteniendo en nuestro consultorio, pero afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de nuestros pacientes, de nuestros amigos. Y hemos resuelto muchas situaciones de emergencia. Hemos tenido muchos pacientes nuevos también que han tenido la necesidad, como han estado cambiando sus hábitos higiénico-dietéticos, a veces esto hace que puedan llegar a tener algún problema de salud bucal y que con mucho gusto les hemos resuelto. Así es que, gracias a Dios, muy bien, seguimos adelante, seguimos haciendo las cosas con mucha alegría, con mucho profesionalismo, y esperamos que el próximo año sea mucho mejor, mi querido Roberto. Oye, doctor, pues te felicito. Si trabajas ya 3 días a la semana, pues has optimizado muy bien tu chamba, ¿no? Y si sigue saliendo el negocio, pues adelante. Creo que, ¿te acuerdas que esto de reducir las horas de trabajo a la semana viene propuesto, creo, por Carlos Slim desde hace 20 años, una cosa así? En Europa, en muchos países, ya redujeron. Yo me acuerdo todavía en la Ciudad de México, cuando antes de venirme a vivir a Mérida, nosotros ya en el trabajo donde estaba, ya los viernes, por ejemplo, los viernes era de ir de jeans, pero con blazer, ¿no? O sea, así es. Muy, muy elegantes, jeans con sin blazer. Corbata. Y sin corbata y camisa blanca, ¿no? Y además es. Nada más trabajábamos mediodía. Así es. Porque dándose la 1:30, 2 de la tarde, pues era hora de ir a la botana y a la cantina, y pues matabas la tarde, ¿no? Entonces, desde aquel entonces ya andamos queriendo reducir las horas de trabajo. Y mira, la pandemia te vino a poner a ti en un horario pues muy, muy adecuado, doctor. Fíjate que yo en México tenía la costumbre de tomarme un viernes en la tarde cada 15 días, y los miércoles en la mañana, también cada 15 días, porque los iba alternando, los miércoles para ir a jugar golf, muy tempranito, y los viernes para dedicarle el tiempo a los amigos. Entonces, realmente sí funciona. Acuérdate que hay que ser muy eficiente en el tiempo que tú dedicas a tu trabajo, pero tienes que ser también ordenado para poder estar también con los amigos, porque siempre debe de haber tiempo para estar con los seres queridos, con tus amigos, con tu esposa, con tus hijos. Siempre debemos de darnos espacio para poder estar con ellos, que eso a final de cuentas no nos va a cambiar la productividad de nuestros negocios. Eso nos va a dar siempre buena energía, buen feeling para poder seguir haciendo las cosas bien y contento. Claro, mira, el tema de hoy, precisamente las habilidades socioemocionales en la educación, o sea, que tuvimos que haber aprendido o que tenemos que aprender para poder vivir ante los retos que nos enfrentó, a los retos que nos enfrentó la pandemia. Se hace evidente que es muy importante el desarrollar estas habilidades, doctor, para que continuemos la preparación y poder sacar adelante el trabajo, ¿no? Y generar, pues, esa productividad como mencionas, y pues tenemos que aprender en estas condiciones nuevas, pues que esto que tú adecuaste en tus horarios de trabajo, pues viene siendo ya una necesidad imperiosa en todos los negocios, ¿no? Si bien muchos, yo sé que la cultura que tenemos los mexicanos, esa cultura de que te quieren ver trabajar hasta 16 horas, pensando que eso es lo que te va a sacar de apuros, pero no, lo que dices tú es muy correcto. Hay que aprender estas nuevas habilidades, hay que aprender a los retos que nos enfrenta, por ejemplo, la pandemia, y hay que sacarle jugo a la tecnología, doctor, porque de otra manera, pues, y no hay que bajar la productividad, ¿no? Así es, efectivamente, mi querido Roberto. Debemos, además de, como lo dice el tema, esto siempre ha sido muy importante. Nosotros como profesionales de cualquier rama debemos de ser unos eruditos en la materia que nos corresponde, pero eso no quita que también tengamos que tener cultura general para poder saber de muchos otros temas que nos van a ayudar para poder comunicarnos con nuestros clientes o pacientes, en mi caso. Es bien importante el que uno no solamente esté pensando y haciendo algo sobre lo que trabaja. Debemos de abrirnos para poder tener la oportunidad de saber otras alternativas, otra cultura, otro idioma, otras cosas. Siempre es muy importante que a final de cuentas todo entra dentro de nuestra formación profesional, mi querido Roberto. Claro, claro, lo que mencionas es, pero es este continuo aprendizaje, doctor, que la pandemia, digo, a nosotros, pues eso ya lo sabíamos, pero la pandemia vino a reforzar estas habilidades, porque el mundo cambió, doctor, el mundo, claro. La pandemia nos cambió la forma de vida, la forma de hacer negocios, la forma de trabajar, aunque mucha gente todavía quiere seguir de la manera tradicional o de lo que aprendió, ¿no? Y se aferra a esas condiciones que queremos. Bueno, pues el ser humano es un ser humano de costumbres, ¿no? Y queremos que sigan siendo las mismas, pero pues no se puede y hay que cambiar. Pero bueno, de esto y más, amigos, vamos a platicar, interesantísimo el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Sí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted, mire las temperaturas que hemos tenido en estos días, casi todo el mes de noviembre nos la aventamos con muy buenas temperaturas aquí en Yucatán, en toda la región, y pues la verdad que es gratificante. Yo siempre he dicho que estas temperaturas convierten al estado de Yucatán en lo más cercano a un paraíso, así es de que no lo platique mucho porque se nos van a dejar venir toda la gente. También dígales que es excepcional, que porque cuando hace calor, entonces a disfrutar el fin de semana, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Además, también es otra de las cosas que tenemos que aprender, como nos lo establece el tema de hoy. El cambio climático nos está obligando también a cambiar muchas cosas de nuestros hábitos. Pero bueno, hay que seguirle. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Tanto Infonavit como la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y le han otorgado el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar la calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Mire, para comprobar esto que le platico, dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Allá en el poniente de la ciudad está Paseos de Mérida, es el más nuevo de los fraccionamientos. En el norte de la ciudad encontrará usted el fraccionamiento Las Américas. Lo invito a que se dé una vuelta y cheque la infraestructura que tienen los fraccionamientos. Y acá en el oriente tenemos el fraccionamiento Los Héroes. Platique con ellos, búsquelos en www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, que estamos con este tema, amigos. Es un tema mucho, muy importante, porque pues son las habilidades, fíjese, muy importante, sobre todo socioemocionales, que tenemos que desarrollar con estos cambios a los que nos estamos enfrentando, doctor. Así es, mi querido Roberto. Fíjate que lo hemos visto, que mucha gente en esta temporada de reclusión, porque así ha sido, no han podido responder, han respondido deficientemente ante estos cambios. ¿Cómo? muchos les entra una depresión tremenda, que junto con cambios en su trabajo, con problemas económicos que pueden traer también el consigo este tipo de situaciones que llegan a ocasionar que no puedas cumplir con tus compromisos económicos, ¿sí? Por lo mismo que ya no ingresas tal vez el mismo dinero. Resulta que todo esto para muchas gentes puede ser muy difícil poderlo aceptar y poderlo tomar para que no les afecte emocionalmente. Pero también esos cambios socioemocionales pueden afectarle su salud, mi querido Roberto. Este tipo de situaciones puede no ser momentánea, sino puede incrementarse hasta que llegue un grado de depresión. Entonces, sí es importante que nosotros analicemos y esta oportunidad que nos da la vida de poder ver cuáles son nuestros talentos para poderlos desarrollar mejor, para tratar de estar tranquilos, de saber que esto no va a durar toda la vida, que debemos de cuidarnos, que debemos de seguir tratando de seguir echando muchas ganas a lo que hacemos, para que esto cuando salga, cuando ya estén las cosas mejor, nosotros tengamos toda la estabilidad emocional y también productiva para poder responder a los nuevos retos que nos van a presentar en un futuro. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, pues lo que mencionas cobra relevancia de que hagamos conscientes de los cambios, porque los cambios ya se dieron, son cambios significativos, importantes, y no nada más de 2 años de pandemia que llevamos, bueno, casi 2 años, sino ya anteriormente veníamos, incluso nosotros aquí en el programa, veníamos platicando sobre estos cambios. Y yo creo que es importante reconocer que la humanidad ha tenido grandes avances en diversos temas, por ejemplo, la tecnología, y tenemos que aprender de la tecnología para sacarle provecho. Hoy más que nunca debemos de darle relevancia a estos cambios, aprender de ellos, porque pues están relacionados, como lo dices tú, con la salud, relacionados con la educación, los cambios laborales. O sea, tú nos platicas, has tenido que cambiar tu esquema laboral de atención. Por supuesto, todo esto por encima de cada uno de estos temas se encuentra cómo los debemos de enfrentar, cómo los debemos de considerar para que nuestra salud, como dices, se mantenga en ese punto de desarrollo personal ante estos acontecimientos, porque no debemos nada más quedarnos esperanzados, doctor, a que vamos a regresar o que esto se va a acabar. Los cambios ya surtieron efecto, ya no vamos a regresar a como estábamos antes, y ese es otro de los procesos que debemos de incorporar en estas habilidades socioemocionales, pues que juegan un papel ahora importante en el trabajo. Ahora los que contratan personal, doctor, buscan más estas habilidades socioemocionales en las personas, que le llamamos el soft skill, estas habilidades blandas, más que las habilidades duras, como se le llaman, o el hard skill, porque este proceso de resiliencia que bueno, no todos lo han aprendido, pero es más importante ahora para desarrollar cualquier actividad, ¿no? Por supuesto, mi querido Roberto. Ahí, fíjate, las cosas que nos han presentado, que han sido muy difíciles para todos, debemos de tratar de hacerlas, tomarlas realmente, aterrizarlas bien en nuestra realidad, en nuestras cosas, y sacarles el mejor provecho. Tú comentabas una cosa que tienes toda la razón. Mucho de estas cosas ya lo habíamos platicado hace 3 años o hace 4 años, pero simple y sencillamente ahora se adelantaron para poderlas aplicar de forma más inmediata en nuestros trabajos y en nuestra vida personal. Los tiempos que tenemos deben de ser tiempos para poder aprovecharlos para ser mejores, no para meternos en vicios o hacer cosas que no nos funcionen, que no nos hagan mejores personas, mejores seres humanos o mejor empresa. Yo creo que debemos de aprovechar este tiempo que tenemos ahora más para, por ejemplo, comunicarnos con más clientes, por ejemplo, hacer más clientes, ofrecer y analizar cada cliente que tenemos, que tienen las empresas, para ver qué les podemos nosotros ofrecer, para volver a hacer un análisis de cómo mejorar nuestros servicios, para cómo darles un mejor servicio postventa a nuestros clientes, cómo estar pendientes de ellos. Nuestros clientes necesitan de nosotros, que nosotros estemos pendientes de ellos. Eso les gusta a la gente. No, a mí me gusta que la gente se preocupe por mí. Entonces, nuestra empresa debe de ser una empresa que esté pendiente y en buena comunicación con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Fíjate que lo que mencionas es fundamental, porque precisamente las organizaciones hoy sí deben de comprometerse con la felicidad de sus stakeholders, o sea, ya no nada más de los trabajadores, de tus clientes, sino también de tus proveedores, tú lo dijiste, claro, de la comunidad donde estás inmerso, donde desarrollas tu trabajo, de la misma sociedad donde estamos. Esto que mencionas, amigos, tiene una relevancia importante porque nos va a hacer evolucionar en el contacto social, en la manera en la que, sí o no, usted se ha dado cuenta que ahora, pues como que la gente es más efusiva, uno es más efusivo, busca el apapacho, busca, ¿por qué? Porque las condiciones y el cambio no lo ameritan, ¿no? Nos preocupamos más por los demás ahora en estas circunstancias, y eso es bueno, porque eso nos va a llevar, pues, a estas nuevas condiciones sociales, laborales, de salud, que necesitemos, ¿no? Pero bueno, interesante la plática. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana que hay que aprovechar, mire, pues todavía para irse a comprar. Si ya se gastó toda la lana en el Buen Fin o en el Black Friday, como le llaman en Estados Unidos, bueno, pues no hay nada que hacer. Pero si todavía tiene usted que ir a comprar para la cena, pero no haga una cena con mucha gente, mire, la verdad, pues mejor hágala una reunión de Zoom para hacer el brindis, o nada más pase a darles el abrazo, etcétera, pero hay que seguirnos cuidando, no hay que soltar las riendas. Estamos en la recta final. Yo recuerdo que esto mismo platicábamos el año pasado y se nos vino la tercera ola entrando el año 2021. Debemos de veras, amigos, un esfuerzo más, no pasa nada. Una Navidad más a través de Zoom tampoco pasa nada, así es de que a seguirnos cuidando. Pero eso sí, festeje, apapáchelos, hábleles, dígales que los quiere. Eso es la importancia de estas épocas. Déjeme decirle, nosotros, por ejemplo, en Fórmula de los Negocios, estamos cumpliendo, vamos a cumplir 14 años. 14 años que se dice rápido y se dice fácil, pero mire, 14 años que yo se los puedo comprobar porque ahí están los programas grabados. Usted puede acudir a nuestras plataformas y escuchar los programas, el primer programa, el número 2 o el número 3, ahí tenemos todos los programas y darse cuenta, pues, de los cambios. Mire, es interesante escucharlos y escucharnos ahora, y pues ha habido evolución, ha habido crecimiento, y todo gracias a usted por su preferencia, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Radio Fórmula, gracias a nuestros colaboradores que pues han estado pendientes, han estado interesados, se mantienen, Y pues a través de todo eso, muchas gracias, muchas felicidades y feliz Navidad. Ya sé que estoy muy adelantado para la Navidad, pero bueno, valga, voy a estar dando felicitaciones todo el mes. Así es de que, y así como le mando felicitaciones a mi queridísimo doctor, compadre y amigo Víctor Gámez, que ya cuántos años, compadre, aquí con nosotros en el programa. Mi querido Roberto, gracias a ti. Mira, no estoy seguro, tendríamos que checar en las plataformas, pero a lo mejor unos 6 o 7 años probablemente. Fíjate. Sí, puede ser que me hayas hecho el favor de invitarme desde hace esos años. Y bueno, pues yo definitivamente, como tú lo comentabas, he aprendido mucho, me he divertido mucho, porque esta es una experiencia maravillosa. En mi vida había tenido una experiencia así, y créeme que te agradezco a ti y a Laurita, porque definitivamente es muy interesante. Aprende uno día con día. Como tú decías, al escucharte tú las grabaciones de los primeros, de mis primeras participaciones, caray, me doy cuenta de muchos errores o de muchas cosas que uno hace, por supuesto, por la inexperiencia, por la falta de conocimiento en lo que es la locución, pero caray, es algo que ha sido para mí muy interesante, lo cual yo agradezco profundamente, sinceramente, porque he aprendido mucho. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención desde un principio cuando me invitaste a participar, que aquí se dicen las cosas como con la mejor voluntad. Se dice siempre lo que uno hace, no lo que uno no hace. Siempre tratamos de ser mejores seres humanos, tratamos de hacer las cosas con alegría. Y agradecemos definitivamente, porque yo me he encontrado a muchísima gente, muchos pacientes y amigos en otras ocasiones y no en mi consultorio, en los cuales nos escuchan y les gusta, y yo les agradezco mucho que tengan el tiempo y la paciencia por escucharme. Hombre, doctor, gracias. Pues gracias a ti por estar, que esa es la parte importante. Y bueno, regresando al tema. Miren, amigos, existen diversas clasificaciones de lo que son las emociones socioemocionales, las habilidades socioemocionales. Y esto mismo es lo que dificulta tener un marco común para todo mundo en que pudiéramos decir, pues sigue estas reglas y con eso vas a desarrollarlas. No, porque las emociones son pues tan personales como cada persona que existe en este planeta. Más aún, fíjense, con exactitud hay que aprender a desarrollarlas. Perdón, si a esto sumamos que para desarrollar estas habilidades existe una infinidad de cursos, talleres, libros de autoayuda. Nosotros hemos pues consultado, yo creo que a muchos de los que están en este rubro de las emociones, sobre todo la parte del coaching ontológico, que precisamente se basa en las habilidades emocionales, como el mindfulness, que nos permite ser más efectivos, doctor. Sí, no, y además fíjate, mi querido Roberto, lo que tú acabas de decir, en las universidades deberían de incorporar este tipo de situación, de habilidades socioemocionales. Pero como tú lo comentas, cada persona somos completamente diferentes y nuestras situaciones emocionales se manifiestan completamente diferentes también, mucho dependiendo de nuestros talentos, compadre, que eso es bien importante. Ahora, para poder desarrollar estas habilidades socioemocionales, también depende mucho de la posibilidad o facilidad que tú tengas para poderte comunicar con la gente. Yo creo que algunos podemos tener mayor facilidad que otros, pero fíjate que es bien importante el que uno pueda tener conocimiento de estas habilidades, porque seguramente nos va a ayudar para ser mejor profesional y una mejor persona. Pero sí, tienes toda la razón, no existe una receta para poder decir esto es lo que tienes que hacer. Debemos de leer, debemos de informarnos. Y ahorita tenemos el tiempo para poderlo hacer, Roberto. Esta Claro. pandemia nos ha dado el tiempo para poder hacer muchas cosas. Y una de esas cosas que hay que incorporar o incrementar es la lectura de las cosas que más nos vayan a ayudar a ser mejores seres humanos. Es interesante lo que mencionas porque, bueno, aquí el reto está para las escuelas, las universidades, ¿no? Que ahí es donde creo yo que debe de incrustarse Sí. este desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y que no nada más las hard skills que te conviertan en doctor, en ingeniero, sino que te conviertan en persona, ¿no? Con Así estas es. habilidades. Y ese es un reto. En el marco de referencia en Estados Unidos, el CASEL, que es este Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, cuyo objetivo es establecer un aprendizaje social y emocional de alta calidad, se basa en la evidencia como una parte esencial de la educación, y estos son los retos para los nuevos modelos de trabajo a lo que nos vamos a enfrentar, doctor, a la nueva normalidad. Y mira, los norteamericanos ya están metidos en esto, también leí que Israel ya tenía un modelo para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, también Dinamarca, Islandia y algunos otros países, porque pues cobra relevancia de las mismas experiencias que tenemos que desarrollar esto en el ámbito educativo, doctor. Tenemos que educar Claro, a nuestros chiquitines que han tenido un gap tremendo, un gap de falta de estudios por la pandemia, pero ahí es donde tenemos que trabajar más fuertemente, ¿no? Roberto, acuérdate que cuando éramos chicos, tú un poquito más grande que yo, habíamos aprendido, habían materias como era el civismo, ¿sí? Como era algo que después desapareció. Y eso es bien importante, acuérdate. También el deporte, mira, la educación, estamos hablando aquí de estas habilidades socioemocionales, que son todas. Es el deporte, valores, las situaciones simples, pero tienes que tener cultura suficiente para que pueda apoyar y fortalecer todo lo que eres como persona y todo lo que eres como profesional. Por supuesto, en ese camino debemos de andar. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, a esta hora, lo mejor y lo que yo le puedo recomendar, pues no es más que pasar a la Reforma y tomarse dos como la gente, así como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, está cumpliendo 5 años la Reforma. Le mandamos felicitaciones a nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso. Y pues no puede usted perderse ir a festejar con él. Tiene platillos especiales para estos 5 años. Tiene barbacoa de res que le queda al chef Eliseo deliciosa. Tiene sopes de arrachera. Esos han de estar buenísimos. Milanesa a caballo azteca. Ese no lo conozco, una milanesa a caballo azteca. Me imagino que ha de ser con jamón. Y ya dice, Ha no, de de estar veras, muy pues esto buena. es nuevo, ¿eh? Milanesa a caballo azteca. Póker de enchiladas. Tacos Villamelón, Villamozón, que son tacos con carne ahumada yucateca y longaniza de Valladolid. carne en su jugo. Y bueno, pues qué le platico, mejor pase a la Reforma, échese dos como la gente. También tiene su servicio tradicional para llevar. Pase por ahí, tómese dos, felicite, festeje con la Reforma. Haga sus reservaciones al 99-94-61-90-86. Le repito el teléfono, 99-94-61-90-86. Pero bueno, pues ahí tiene usted la Reforma cumpliendo 5 años. Qué rápido se va el tiempo, doctor. Pues nosotros estuvimos ahí desde los primeros días de la Reforma. Es verdaderamente... Mire, yo qué le platico, es la auténtica cantina estilo México. Pase ahí a la avenida 20, está muy cerca del club libanés, así es de que pase usted a visitar a la Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con esta charla, con esta plática de la importancia que ha cobrado el desarrollar las habilidades socioemocionales, sobre todo en la educación, en las universidades, en las escuelas. Ojalá todo esto lo pudieran hacer en los centros de trabajo. Hay que fortalecer los soft skills en todos los trabajadores, amigos de su empresa, porque mire, se ha demostrado que las habilidades socioemocionales no solo se desarrollan en un ámbito educativo, sino que inclusive se desarrollan más en otros contextos sociales, como la familia, los amigos. El doctor lo platicó hace rato, es importante que encontremos que el mercado laboral y el bienestar social se vuelvan una premisa importante, inclusive, doctor, para las políticas públicas, ¿no? Esto es incipiente todavía para las políticas públicas, aunque debo de recordar que antes de la pandemia se instauró en la ley esto de la norma 0035, que pues prácticamente obliga, bueno, no obliga, o le pide al patrón, a los dueños de los negocios, que se hagan responsables de la felicidad, por ponerlo así, o de la adecuada estabilidad emocional de los trabajadores. Que eso está muy bien, ¿no, doctor? Digo, esto se quedó trabado por la pandemia, pero hay que retomarlo, ¿no? Sería lo ideal, mi querido Roberto. Yo creo que eso es una cosa maravillosa. Imagínate que todos viéramos o veláramos por la situación de felicidad y no solamente del bienestar económico de nuestros trabajadores. Pero eso se da a pocos lados. Sí, por supuesto que existe la disposición de parte del dueño, del empresario, del jefe, pero también la buena voluntad y las ganas de trabajar de parte del empleado. Entonces, seguramente, por supuesto, cuando hay una preocupación y se hace un gran equipo de trabajo, pues las cosas siempre van a caminar mejor. Nuestros trabajadores van a ser más productivos, tú vas a estar feliz, ellos van a estar felices, vamos a ganar más. Eso es importante. Al ser productivos, al eficientar todas las cosas que tengamos en nuestras empresas, la empresa va a ganar más y va a haber mejores posibilidades económicas para todos. Entonces, sí es importante involucrarse, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, pero fíjate que lo que mencionas es, imagínese usted a sus trabajadores felices, que logremos que en cada empresa aquí en Yucatán los trabajadores verdaderamente sean felices en el lugar de trabajo. Yo recuerdo las estadísticas de hace varios años, donde checaba yo checaron si los eran felices los trabajadores, y lamentablemente encontraron que el 60% de los trabajadores no es feliz en el trabajo que tienen. Y por eso vienen la rotación de personal, por eso vienen los fraudes, por eso vienen los resentimientos, vienen las enfermedades, vienen, etcétera. Es cuando una sociedad se convierte en una, pues en una, pues una sociedad enferma, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Conocemos lamentablemente empresas donde pues sus trabajadores están enfermos, pero precisamente porque no se han puesto a desarrollar estas habilidades socioemocionales. Y déjeme decirle algo, el doctor lo dijo y creo que es muy importante, no se trata de pagarles más, de lo que se trata es que les pague lo justo. Si ahorita no lo hace, pues hay que pagar lo justo, hay que pagar lo adecuado. Eso, pues puede usted buscar asesoramiento para hacerlo. Es fundamental en todo esto, pero el desarrollar las habilidades socioemocionales no nada más es con dinero, es con una capacitación, con una preparación de todo el personal, principalmente de los directivos, de los dueños. Esto tiene que ser reflejado en el proceso de liderazgo, doctor. No se da de la noche a la mañana. Los problemas ya los tenemos y tenemos que aprender a desarrollarnos en ese sentido, ¿no? Es muy importante, fíjate, Roberto, eso que acabas de decir es cierto. Cuando tú entres a una empresa o a un negocio, tú percibes si toda la gente de ahí está contenta o está y está desarrollando las cosas a gusto. Se siente inmediatamente, Roberto. Eso es algo que se percibe. Como también cuando las cosas están mal, también se siente aquello mal. Seguramente no funciona nada o mal funciona. Cuando tú llegas a una empresa y que todo camina pero requete bien, esto quiere decir que las cosas están bien llevadas y las situaciones, las habilidades socioemocionales, por supuesto que forman parte importante del éxito de esa empresa. Totalmente de acuerdo, y más ahora a los claro. cambios que nos estamos enfrentando, amigos, así es de que, pues a trabajar en estos temas. La verdad que mire, estos temas, los programas los puede usted volver a escuchar, los subimos a nuestra plataforma, los subimos, también estamos subiendo, aunque son programas grabados, no están en Facebook Live en vivo, pero está la grabación en Facebook Live, la puede usted escuchar, búsquela, digo, en un par de días la va a subir nuestro community manager, pero vuelva a escucharlos, vuelva a leer el tema, etcétera. Mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Bueno, Control Odontológico está a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10. Es la avenida que va de Plaza Fiesta a Prolongación Montejo. Es la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 9999-264429, que es de nuestra clínica, y el 9991-714457, que es nuestro WhatsApp para hacernos citas. Estamos a sus órdenes y nos dará de verdad mucho, mucho gusto poderlos saludar. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a toda la audiencia y les deseo un gran fin de semana. Y recordando también a nuestro querido amigo Sergio Esquivel, que cumplió años el miércoles pasado, debería de estar cumpliendo 75 años. Un abrazo en donde quiera que se encuentre. Así es, nuestro queridísimo compañero y amigo Sergio Esquivel, le mandamos un abrazo. Y bueno, doctor, gracias, gracias por estar aquí. Bien, amigos, esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.